Vuelta de paseo. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto de cada día. Asesinado por el cielo. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué te piensas? Bueno, empieza tú, empieza tú. ¿No empiezas tú? Bueno, pues a mí lo primero que me llama la atención, ¿no? Es sobre todo por la manera que tiene de empezar, ¿no? Con ese asesinado por el cielo. Desde un primer momento ya vemos el tema de la muerte presente en el poema. Y es curioso que diga, o sea, que el artífice de ese asesinato sea el mismo cielo, ¿no? Y claro, los versos siguientes son los que demuestran en realidad que él, cuando habla de asesinato, o lo que a mí me transmite es que el asesinato ese es en base a o sea, que lo que es el progreso es lo que él, de la manera que el progreso ha como mutilado, como asesinado todos los sentimientos humanos, ¿no? Entonces, por eso, para mí, ¿no? El tema este de, dice, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. O sea, yo me imagino el escenario de Nueva York, ¿no? Que si tú miras al cielo y ves esos edificios tan altos, tan, que se pierden, ¿no? Incluso a la vista, es como, esa es una manera, ¿no? De sentirse, o bueno, Lorca tenía ese sentimiento de que no había sentimiento humano. Sino de naturaleza. Por eso dejaré crecer mis cabellos, es como una afirmación De la naturaleza. que él tiene de decir, bueno, algo que, o sea, que no sea artificial, ¿no? Algo que ocurre porque la naturaleza, porque la vida de por sí es así, ¿no? No hay que construir nada artificialmente, sino que algo tan natural como el que los cabellos crezcan es lo único que él puede hacer en contra de ese asesinato o no Y sé qué luego piensas tú. las estrofas siguientes con el árbol, con los animalitos, con todo lo que tiene cansancio, ¿qué tú piensas? Fíjate que todo lo que él, todo lo que en el poema, él le da vida, ¿no? Todo lo que sería una naturaleza viviente, ¿no? Como el árbol, el niño, los animalitos, el agua, la mariposa, todo le da, lo define de manera, o sea, definida de manera negativa. Por ejemplo, el árbol lo pone con muñones, o sea, ya habla de mutilación, ya habla de muerte, ¿no? Ya habla de. Y además dice que no canta, ese que no canta, pues lógicamente nos está hablando de algo que ha sufrido algún tipo de, bueno, algo negativo, ¿no? En este caso para mí es el tema de De lo que la he dicho muerte. antes, ¿no? De la muerte. El niño, además dice blanco rostro de huevo. Imaginémonos a un niño, ¿no? Pues totalmente sin vida, ¿no? Esa cara pálida es una cara sin vida. Además, los animalitos de cabeza rota, hablamos de otra vez de la mutilación, ¿no? También ese tipo de. Yo asocio esa mutilación, sobre todo a frustración. El estar mutilado, ¿no? Es una manera también de estar muerto, ¿no? Que es como se siente Lorca. Se siente mutilado en un mundo lleno de progreso y esa motivación es lo que le motiva, o bueno, es lo que le da ese sentimiento de muerte, de frustración, ¿no? Además el agua, como dice aquí, harapienta de los pies secos, o sea, agua, harapienta, pies secos, todo Agua definido, seco. todo definido. Y además, ese es lo que tú dices, ¿no? Esa, Ese contraste. ese contraste entre el agua y el pie seco, ¿no? Y luego, pues, Ay, bueno. tú tenías una teoría muy buena sobre la mariposa ahogada en el tintero. Recuérdamela, no, ahora mismo no caigo. Ay, yo no me acuerdo tampoco. Tú tenías una teoría, ¿no? Puede ser, Buena. ahora mismo no. Pues mira, Y luego tropezando con mi rostro distinto cada día, ¿qué te parece? yo ese verso, ese tropezando con mi rostro distinto de cada día, yo veo como él cada día, no sé, como que quiere hacer un cambio, pero se da cuenta de que no puede. O tengo una doble interpretación de este verso. Lo veo a lo mejor como eso, como que él quiere cada día a hacer un cambio, ¿no? En todo esto. Sin embargo, otra vez, la frustración, porque el verlo tropezar, y además con su rostro distinto de cada día, puede ser también como el paso del tiempo, ¿no? Ese inevitable, ¿no? Por eso dice rostro distinto de cada día, por ese paso del tiempo. Pero como que el verso último lo dice todo, ¿no? Ese rostro distinto de cada día asesinado por el cielo otra vez, ¿no? Y lo otro que iba a decir, pues se me ha ido, así que di tú algo. Bueno, si yo digo mi interpretación bastante diferente de la tuya, yo creo que ese poema es genial para abrir Poeta de Nueva York, porque hace como una relectura. Para mí, a mi modo de ver, del mito, ¿no? Del ángel caído. Como el título es Vuelta de Paseo, ya para mí ya deja un poco entrever ese ángel caído, ¿no? Ese Lucifer. Para mí ese poema es como una denuncia del hombre moderno, de la ansiedad, del desespero, de lo absurdo que es la vida del hombre moderno, ¿no? Entonces, esa vuelta de paseo, precisamente de ese paseo que Lucifer hizo en el paraíso y luego vuelve al infierno, que es ya su sitio, ¿no? Y por eso para mí empieza con asesinado por el cielo. El cielo le rechaza, el cielo le condena. Y para mí todo lo que él enumera en el poema serían como facetas de ese hombre moderno, que es como él se siente en Nueva York, que es Lucifer, que es el ángel caído, ¿no? Entonces, eso para mí, dejaré crecer mis cabellos, que estoy de acuerdo contigo, que es esa cosa natural, que es esa cosa ilógica, irracional, es también un acto de rebeldía, ¿no? Entre la sierpe y el cristal, entre lo maleable y el duro, ¿no? Es el cabello, es la rebeldía. Y luego para mí me parece que todo lo que él enumera sería como ejemplos de esa rebeldía, ¿no? De esa revelación. ¿Se dice revelación? De Sí, rebelarse, ¿no? sí. Contra Dios. Entonces, son facetas, por ejemplo, para mí, con el árbol de muñones que no canta, sería la esterilidad. Luego, animalitos de cabeza rota, sería el desencanto, el fracaso. Cansancio sordomudo es la soledad, ¿no? Y la mariposa ahogada en el tintero es el abandono. Ah, en el fondo la teoría era mía. Para mí esa imagen de la mariposa ahogada en el tintero es un tintero que ya no se usa. Y por eso la mariposa sigue ahí ahogada. Porque si alguien usara un tintero, pues la mariposa no estaría ahí ahogada. Estaría y le quitaría. Pero como da esa sensación de que la mariposa lleva mucho tiempo en ese tintero, o sea, es un abandono. Que nadie está ahí presente, ¿no? Es como la soledad, ¿no? Del cansancio sordomudo. Y para mí, el verso tropezando con mi rostro distinto ca de cada día, son como las facetas que el hombre moderno, que el Lorca o que el yo poético, como queramos llamar, o Lucifer o el ángel caído, tiene, es todo eso, ¿no? Es la esterilidad, el desencanto, el fracaso, la soledad, el abandono, la rebeldía. Entonces, es un poco como es, él es todo eso, ¿no? Y asesinado por el cielo, dime. Ah, no, que me acabo de acordar lo de esto de tropezando con mi rostro distinto de cada día. También lo veía yo como un, ¿cómo diría? Como que él, al final, ¿no? Por esta, la sociedad en la que vive, que estamos hablando, ¿no? De esto de, pues, de Nueva York y todo, es como las ganas que él tiene de encontrarse él mismo, pero Sí. la sociedad no deja que haya una personalidad propia. Es como que todo el mundo es impersonal. Por eso cada día somos, tenemos un rostro distinto porque en realidad no nos encontramos, ¿no? Esa cosa de la impersonalidad que da, pues, ese progreso, ¿no? Y nada más que imaginar, hay que imaginar la ciudad de Nueva York donde hay millones de rostros, pero como que todos son iguales, pero en el fondo son distintos, ¿no? Es como una paradoja, pero como que ninguno se puede encontrar él solo. Entonces, que por eso cada día es Es un rostro verdad, distinto, ¿no? pero de todas sus facetas, ninguna es ¿cómo se dice? Esperanzadora. Esperanzadora. Exacto. Todas sus facetas son tristes, ¿no? Son con ese spleen, con ese sentimiento de desolación y... Y además, perdona que te interrumpa, No puedes decirlo. es lo que he dicho antes, ¿no? De leer o tropezar, tropezando con mi rostro de cada día, no es que él, no se supone, se supone que no es que él vaya a buscarlo, sino que se tropieza con él, ¿no? Que se lo imponen como una manera de imposición, no como, como algo anhelado, algo deseado, ¿no? Como una, sino como una Se le imposición. encuentra, ¿no? Y eso, ya fascinando por el cielo, para mí al final es como que le fuerza esa cosa del condenado, ¿no? Del rechazado, de ese ángel caído que está, eso, condenado a vivir ese infierno que es la modernidad, que es, bueno, todos esos sentimientos, ¿no? Y todas esas perspectivas que hemos hablado. Está condenado a ello. Y para mí, eso, ese poema abre Puente Nueva York porque está aquí ya su condición de maldito, ¿no? Que no podemos olvidar que Lorca era un maldito. Entonces, yo creo que en ese primer poema, Vuelta de Paseo, está dejando claras sus intenciones como maldito, ¿no? Como del lado oscuro, del lado luciferino, del lado de ángel caído, del lado de desolación. Y tristeza. Definitivamente tu teoría es mejor que la mía. Ay, ¿qué dices, tonto? Bueno, pues Ay, qué tonto. muchas gracias a todos por vuestra atención Muchas y gracias. Quiere, bueno, eso. De verdad no lo digas, no digas eso, ¿eh? Bueno, hasta la próxima. hasta luego. Adiós. Es el Condado de las Letras y esperamos veros pronto por aquí. Un saludo. Hasta luego.